Un saludo a todos los que me escuchan. Bienvenidos a Bajo Presión, el podcast que desde Cuba trata de ayudarte en tus gimnasios. Mi nombre es Yadiel, podcaster en tiempo de cuarentena. En segundos comenzamos. Bueno, les reitero el saludo y quiero darles una breve explicación de por qué me inicié y me motivé a hacer este podcast, ¿no? Y en fin, es que siempre me han gustado mucho, no hay explicación más complicada, siempre he sido asiduo a varios podcasts, ¿no? Y entonces, ¿qué mejor manera para mí que unirlo con algo más que me apasiona, ¿no? Que es el entrenamiento con pesas y todo lo que rodea a estos gimnasios. Entonces, sin más, vamos con el tema de hoy. El tema de hoy es posiblemente, y en mi opinión, la mayor controversia, ¿no?, que rodea este mundo de entrenamiento con pesas, gimnasios, y son los esteroides. ¿Y por qué esto como primer tema? Bueno, pues la razón es simple. Poniéndolo en contexto, hace un tiempo me dediqué a la venta de suplementos para gimnasio y no, nada de esteroides, ¿ok? Todo era legal. Creatinas, preentreno, proteínas, etcétera. Cosas lícitas. Por supuesto, yo no era el único que lo hacía en mi provincia, que por cierto soy de Ciudad Ávila, pero lo que me diferenciaba de los demás considero que era que yo lo hacía mejor. O sea, hacía mejor marketing de los productos, me preparaba más, investigaba más sobre el producto en específico para dar una presentación del mismo más profesional, por así decirlo, ¿no? Pero yo no me consideraba que era el que más sabía el tema. Pero bueno, al menos en mi gimnasio me tenían así, ¿no? El caso es que un día llegó la pregunta de Aceres: ¿tú no vendes doping? Y por doping se referían a esteroides, ¿no? Por supuesto que no, fue mi respuesta, seguido de una explicación de todo lo ilegal que esto supone en Cuba. En fin, me hicieron caso omiso. Y resulta que sí sé bastante del tema. No porque los use, pero sí porque pensé en hacerlo. Creo que el 90% de las personas que van a los gimnasios alguna vez en la vida al menos consideran el uso de esteroides. Y me llené de información al respecto, pero me arrepentí porque eran demasiados los contras. Entonces no voy a complicar las cosas, ¿no?, con detalles técnicos sobre estos componentes, porque no estoy aquí para una clase de bioquímica ni nada por el estilo, pero saber que básicamente con el uso de estas sustancias te vuelves más rápido, más fuerte. Y esto es lo que los hace tan atractivos, pero a un costo. Hay que tener esto en cuenta. Entonces, la pregunta: ¿cómo usarlos de manera más segura? Ojo, con esto no estoy promoviendo el uso de estas sustancias. Esto siempre debe ser decisión personal, como adultos que somos, además de que hay que hacer la tarea al respecto. Son sustancias peligrosas. En fin, esta es mi más humilde opinión después de investigar a fondo el tema y básicamente encontré 9 cosas que puedes hacer para un uso de esteroides más seguro. Y la primera de estas 9 cosas que puedes hacer para estar más seguro es investigar antecedentes familiares de enfermedades que puedas padecer tú. O sea, enfermedades que de manera genética hayas adquirido. Esto en busca de enfermedades cardiovasculares, hepáticas o relacionadas a los riñones, ya que son el corazón, el hígado y los riñones los que más sufren en estos ciclos. Número 2. Haz un chequeo médico antes. O sea, al menos chequea que no padezcas de presión alta. Los esteroides son bien conocidos por aumentar la presión arterial. Puedes hacer un conteo de plaquetas, un conteo de glóbulos rojos, o sea, un chequeo general completo de tu salud. Es un poco difícil en nuestro país, pero no imposible, y ciertamente muy positivo a la hora de comenzar con esto. Número 3. Baja tu porciento de grasa corporal. Bajar un poco de peso excesivo que puedas tener hace que tu corazón no tenga que trabajar en exceso, y de más está decirlo, los esteroides funcionan mejor con menos grasa corporal. Así no son convertidos en tanto estrógeno, que es lo que hay que evitar. Número 4. No corras a ciegas. Conoce lo que vas a usar. ¿Son más androgénicos o anabólicos? ¿Son propensos a que se te caiga el cabello? ¿Son más tóxicos para cierto órgano en específico? ¿Necesitas tomar algún medicamento para contrarrestar efectos secundarios? Todo esto son preguntas que deberías hacerte. 5. Tengo un plan. Todos los usuarios de esteroides tienen un plan, o al menos deberían tenerlo. Respecto a la cantidad que usar, el ciclo, el horario, etc. Y nunca guiarse por fisicoculturistas profesionales. Las dosis de estos son altísimas. Y si hay algo en esto es matemáticas. El control del ciclo es fundamental y es matemáticamente calculado. Mientras más bajas las dosis, más seguro estarás. Número 6. Evita el uso de drogas recreativas mientras estás en un ciclo. A esto me refiero básicamente a alcohol y cigarro. Y en caso de que lo hagas, pues a otras drogas un poco más fuertes y no tan legales, por así decirlo. Hay que pensarlo dos veces. Si ya estás en un comportamiento arriesgado, pues entrar en otro. Número 7. No comenzar el ciclo si estás enfermo de antemano. Esto es básico. Todos sabemos que estando enfermo tienes las defensas bajas. Y encima de esto, si te vas a inyectar fuera de un ambiente hospitalario, pues mala idea. No quieres despertarte al día siguiente con una infección para nada agradable. Número 8. Beber agua y luego beber un poco más. ¿Qué quiero decir con esto? Los esteroides aumentan la síntesis de proteína. Y por lógica, debes aumentar su consumo si lo que quieres es construir músculo, porque la proteína es la que realmente construye músculo. El procesar todo esto deshidrata el cuerpo. O sea, esta dosis alta en proteínas deshidrata el cuerpo, sumando que estás usando sustancias agresivas para el mismo. Lo último que necesitas es empeorar la situación. No hablo de tomarte 20 litros de agua al día, pero sí mantenerte suficientemente hidratado. Y número 9, hacer cualquier actividad física cardiovascular, o sea, que sea beneficiosa para tu corazón. Si tu corazón ya de por sí va a estar trabajando fuerte, ¿qué mejor manera de afrontarlo que de que sea capaz de soportar todo este trabajo? Correr, montar bicicleta, nadar, todo en favor de un corazón fuerte. Y bueno, básicamente estos son 9 cosas que puedes hacer para hacer un uso de esteroides más seguro. Vuelvo a mencionar de que no promuevo el uso de estas sustancias. Al contrario, creo que los efectos secundarios, si no eres un profesional, creo que los efectos secundarios valen más que las ganancias que puedas tener. Entonces vamos a hacer una breve pausa y pasamos a posibles efectos secundarios que casi al 100% vas a tener, aunque cumplas estas 9 medidas. Bien, ya estamos de vuelta y vamos a hablar de algunos efectos secundarios que son casi 100% seguros que durante el ciclo de esteroides sufra de algunos de ellos. Son considerados efectos secundarios ligeros, no son considerados tan peligrosos, al menos no tanto como podría ser un accidente cardiovascular o fallos hepáticos. Estos son algunos de ellos. Número 1, pérdida del sueño, sudar más de lo normal, exaltación, cambios de humor, un poco de ira o frustración ante ciertas situaciones, aumento de la temperatura corporal, esto explicaría las sudoraciones, el cuerpo tratando de regular su temperatura, acelerado ritmo cardíaco, presión arterial fuera de los parámetros que antes eran normales para ti, etc. Estos, como dije, son efectos secundarios ligeros. Entonces, lo realmente preocupante son los efectos secundarios a largo plazo y por el abuso de estas sustancias, que ya serían accidentes cardiovasculares, fallos hepáticos, fallos en los riñones. Estos 3 son la mayor causa de muerte entre fisicoculturistas, como dato curioso. Otros serían pérdida del cabello, acné en la cara y en la espalda, pérdida de la producción de testosterona natural de nuestro cuerpo, lo cual traería una disminución del tamaño de los testículos, o sea, se encogen los testículos y pierden su capacidad de producir testosterona de manera natural, entre otros, pero estos son los que considero más preocupantes. Bueno, y así estamos llegando al final de este mi primer podcast. Y de paso ya pido disculpas por todos los fallos técnicos que pueda tener, pero esto ha sido una curva de aprendizaje, ¿no? Con el mismo tema de podcast, como con el propio programa de edición, lo estoy haciendo en Adobe Audition, entonces ha sido una curva de aprendizaje doble, ¿no? Y como dije al principio, este fue mi opinión y para nada aliento el uso de esta sustancia, ¿ok? Si ya lo haces, al menos cuídate y evita estrés innecesario sobre tu cuerpo. Sé responsable al respecto. Espero que tanto el podcast como su temática haya sido de su agrado y se les agradece todo el apoyo. Un saludo cordial y hasta el próximo episodio. Y recuerden siempre, entrena fuerte y seguro.